chocolate morena, es su sabor. Llegó mi nena, llegó el bombón. Muévete y bate que bate, es su sabor. Llegó la nena, llegó el bombón. De chocolate, es su sabor. Llegó la nena, llegó el bombón. De chocolate, es su sabor. ¡Opa, caramba! Bombón de chocolate, mami.